bimbo y c'è muy arrebatado y traigo plata para beber. No necesito ir una ñata para bailar a manejé, para bailar a manejé. ¿De dónde vino pues este boquinche como tan raro y tan arrebatado? Buscando ruido aquí en esta parranda, vino de guapo y arrevolverao. Y guardada adentro, ahí ponía uno y me la ita, ahí ponía uno y me la ita. ¿De dónde vino pues este boquinche como tan raro y tan arrebatado? Buscando ruido aquí en esta parranda, vino de guapo y arrevolverao. A medianoche me la encontré. Ella rijueña y está bien areja. Ella es mohinja y yo también. Ella es mohinja y yo también. ¿De dónde vino pues este boquinche como tan raro y tan arrebatado? Buscando ruido aquí en esta parranda, vino de guapo y arrevolverao. Medianoche me la encontré. Ella es rijueña y está en oreja. Ella es mohinja y yo también. Ella es mohinja y yo también. ¿De dónde vino pues este boquinche como tan raro y tan arrebatado? Buscando ruido aquí en esta parranda, vino de guapo y arrevolverao. ¿De dónde vino pues este boquinche como tan raro y tan arrebatado? Buscando ruido.